estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Los monos son demasiado bonachones como para que el hombre pueda descender de ellos. Friedrich Nietzsche. Muy buenas tardes, esperamos estén pasando una tarde de sábado totalmente agradable. Este es el espacio de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Nos saludamos Brenda, Inés y Marco. Para iniciar este programa tenemos un poco de poesía. En esta ocasión escucharemos la lectura del poema Puerto, del poeta mexicano Manuel Maples Arce. Poiesis. Puerto. Llegaron nuestros pasos hasta la borda de la tarde. El Atlántico canta debajo de los muelles y presiento un reflejo de mujeres que sonríen al comercio de los países nuevos. El humo de los barcos desmadeja el paisaje, brumosa travesía florecida de pipas. Oh rubia transeúnte de las zonas marítimas, de pronto eres la imagen movible del acuario. Hay un tráfico ardiente de avenidas frente al hotel abanicado de palmeras. Te asomas por la celosía de las canciones al puerto palpitante de motores, y los colores de la lejanía me miran en tus tiernos ojos. Entre las enredaderas venenosas que amarañan el sueño, recojo sus señales amorosas. La dicha nos espera en el alegre verano de sus besos. La rodilla, el océano de caricias y el piano es una hamaca en la alameda. Se reúne la luna allá en los mástiles y un viento de ceniza me arrebata tu nombre. La navegación agitada de pañuelos y los adioses surcan nuestros pechos. Y en la débil memoria de todos estos goces, solo los pétalos de sus entremecimientos perfuman las orillas de la noche. Poiesis. Primera pausa musical a cargo de la agrupación alemana de occult rock Luciferian Light Orchestra con Church of Carmel, que aparece en el disco Luciferian Light Orchestra. Hey. Los pasados 11 y 12 de mayo se presentó en nuestra facultad la doctora Andrea Díaz Genis en un curso y una conferencia sobre Calicles y la filosofía antigua. En esta ocasión tuvimos oportunidad de hablar con la doctora y el día de hoy escucharemos la segunda parte de esta entrevista. Polis. Doctora Andrea, desde tu punto de vista, ¿quién crees que tenga la razón? ¿Qué corriente crees que sea la ideal? Ya sea la corriente que tiene Platón, Calicles o Nietzsche. Bueno, mi respuesta no es ni uno ni otro. Yo personalmente, nadie es libre de hablar, estamos hablando desde tradiciones culturales. Así seamos ateos, todos hemos pasado, somos hijos de Platón, Sócrates, del judeocristianismo, entonces lo que voy a decir va en ese contexto. Yo soy una defensora de la argumentación, de la filosofía, creo profundamente en el discurso filosófico, como un discurso que ayuda, a la sociedad a mejorarla, entonces, a través de la educación. Entonces, en ese sentido, voy a defender la posición socrático-platónica del valor de la filosofía para la transformación de la sociedad y para defender al más débil. Sí, en eso también me adscribo al judeocristianismo. En ese sentido, también pienso que dentro de los sistemas políticos, hablando fácticamente, el mejor es la democracia, ¿no? Sobre la aristocracia, por ejemplo. Ahora, para ayudar a ese objetivo superior, por decirlo así, que es una opción valorativa también, el discurso de Nietzsche me sirve también para comprobar que justamente detrás de la verdad también hay luchas de fuerza, que la verdad no es solamente una cuestión de ganancia del mejor argumento, sino que hay otras lógicas que hacen que una verdad, entre comillas, que siempre es interpretación, se sostenga sobre otras. Entonces, una visión Nietzsche y después sus seguidores me ayuda a primero un proceso de empoderamiento, a ver que la verdad es una cuestión, una lucha de interpretaciones y de valoraciones, que para mí me las voy a poner del lado justamente de la defensa de los ideales del judeocristianismo y del mundo socrático-platónico, tal como estuvimos hablando hasta ahora. Pero sí me ayuda a tener una visión no ingenua el tema de la verdad, que si la verdad es una lucha de interpretaciones, bueno, vamos a entrar en ese juego, ¿sí? En donde hay elementos que no tienen que ver con la verdad y la interpretación, pero que también están en el juego de la verdad, por decirlo así. ¿Tú invitarías a los chicos de la Facultad de Filosofía que realizaran estudios sobre qué temas crees que faltaría investigar? ¿O qué les recomendarías que ahondaran más, que a lo mejor no hay ciertos estudios o investigaciones? Más o menos, ¿sobre qué nos podrías comentar? Bueno, el tema del poder me parece que es fundamental y, bueno, la idea es que el poder justamente se torna invisible, ¿no? Y nos conforma, nos construye también. Entonces, en ese sentido, me parece que hay dos campos para estudiar o indagar que son importantes. Uno es que es el tema del poder en un contexto del neoliberalismo, en donde nuestras sociedades se han vuelto sociedades de control, como dice Deleuze, donde el poder está en todas partes, no es tan visible, ¿sí? Y que nos convierte, un aspecto de del neoliberalismo, es en consumidores, ¿no? En que a través de justamente la lógica del consumo lo que nosotros hacemos es afirmar la lógica del poder. Entonces me parece que un elemento, entendiendo que la filosofía siempre va a tener una propuesta que intente transgredir o que vaya en el camino de la emancipación del ser humano como ideal. Creo que desconstruir la lógica del consumo en la que todos estamos metidos es fundamental hoy día. Entonces, yo trabajaría mucho en la decodificación del poder en un marco neoliberal y en la lógica o una educación para un consumo inteligente y resistente. Ese es un aspecto. El otro, me parece que el tema de la sexualidad y las cuestiones de género hoy día adquieren una luz bien, bien importante. Con estas teóricas que nosotros vamos a trabajar, Butler y Preciado, en donde se deconstruye la idea de la sexualidad asociada a una condición de género. Entonces, todo el campo de la sexualidad, de las cuestiones de género, los nuevos feminismos, las diversidades sexuales, es un lugar de resistencia y es un lugar de lucha por el poder y la verdad en la era contemporánea. Si bien no existe la verdad, creo que hay nuevas aportaciones que nos ayudan a ver las cosas de diferente manera y que van por el lado, ¿ves?, nietzscheano, foucaultiano, justamente de comprensión de la verdad, que nos permitirían nuevos procesos de liberación en estos términos. ¿Nos podrías compartir un poquito de tus estudios desde que iniciaste tu carrera hasta los estudios que llevas ahorita? Bueno, obvio, has pasado por la licenciatura, la maestría y el doctorado, ¿no? Más o menos, ¿nos podrías sintetizar? Creo que lo más importante en relación a los estudios de la filosofía, yo creo que la filosofía es más una voluntad de saber que tiene pretensión de verdad, que un discurso verdadero. Entonces, creo que para desarrollar un proceso de investigación con fuerza y genuino, mi consejo siempre es conectarse con las propias preguntas que tiene un sujeto que siempre es en un contexto y en una comunidad. En ese sentido, siempre he tratado de escuchar esa voz en off, ¿no? Que me dice, bueno, ¿qué es lo que me inquieta? ¿De qué tengo deseo o voluntad de saber? ¿Qué es lo que me conmueve? Me genera justamente voluntad de saber, que siempre es una voluntad de poder también, de poder hacerlo, de llevarlo a cabo. Y las preguntas, claro. Entonces, en ese sentido, una primera etapa, digamos, de lo que ha sido mi carrera, me dediqué al tema de la identidad y la filosofía latinoamericana. Por una cuestión bien interesante, una anécdota de que en un momento cuando yo era estudiante con ustedes, un profesor me dijo que no existía la filosofía latinoamericana. Entonces yo me dediqué durante unos cuantos años de mi vida a hacer lo que después es mi primer libro, que se llama La construcción de la identidad en América Latina, una aproximación hermenéutica. Y tratar de ver, yo como uruguaya, por eso me vine a vivir a México un tiempo, porque me faltaba la impronta de la cultura indígena, ¿no? O de los pueblos originarios, para decirlo correctamente, porque en mi país no existe esa influencia. Entonces, yo digo, bueno, pero yo soy latinoamericana y yo creo obra filosófica, mis compañeros también, ¿o estamos haciendo nada acá? ¿Estamos solamente leyendo, replicando, o hay algo? ¿Y cómo ese algo ha de entenderse, ¿no? ¿Quiénes somos los latinoamericanos? Y me ayudé para hablar de eso, de la perspectiva hermenéutica que yo estaba trabajando, sobre todo Ricoeur, Gadamer, ¿sí? Entonces, esa perspectiva me ayudó a construir una idea flexible de la identidad como construcción inventada del sí mismo, que se ayuda de la historia y del contexto, incluso del texto literario, que es lo que yo trabajo, porque yo trabajo en la interpretación de La tempestad de Shakespeare, de 1898 hasta nuestros días, de cómo el latinoamericano leyó La tempestad para hablar acerca de quiénes somos. Y esa pregunta de quiénes somos y qué somos como cultura y cómo hacemos filosofía siempre estuvo presente. Entonces, obviamente que eso iba a dar lugar a una respuesta. Bueno, cuando creí que respondí eso más o menos, para mí, ¿no? Me surgió la fascinación por la idea del eterno retorno, como una especie de terror a la historia. Entonces ahí me dediqué durante muchos años a la el eterno retorno como mito, desde el punto de vista de universalidad de religión en Kierkegaard y sobre todo en la obra de Nietzsche. Tuve que leer ahí y la interpreté desde un punto de vista ético y práctico, ¿no? Sobre todo la idea del eterno retorno como una idea, como una invención también que me ayuda a afirmar la vida con todas sus consecuencias. Y también ahí trabajé la idea del tiempo como deterioro, como continuidad y el terror a la historia en el sentido de la historia en el sentido judeo-cristiano versus otra concepción de la historia que ha estado en todas las culturas, que es la idea del tiempo circular, del eterno retorno. Durante el tiempo me fascinó eso. Después, digamos, desde esa etapa hasta ahora, siempre me vi involucrada en estudiar qué aporte hace la filosofía a la formación. Entonces, de ahí podemos ubicar mi trabajo en la última etapa de la que estoy hablando, que es la reciente, que ya tiene muchos años, que es la filosofía de la educación, que no me parece un tema menor de la filosofía, sino que se identifica con la filosofía misma. La filosofía es un proyecto ético, político y educativo del ser humano, y tiene determinadas competencias, habilidades que nacen en la tradición filosófica, pero que no son solo para los filósofos, son una tradición, son un legado de la filosofía a la humanidad, ¿sí? Que nosotros tenemos el deber de transmitirlo fuera de los ámbitos filosóficos, que tiene que ver con la capacidad, la voluntad de saber, con el amor a lo que no se posee, con los aspectos que tienen que ver con el amor a la sabiduría o la conformación de una vida buena, y así con el valor de la pregunta, con la búsqueda de la verdad, con cantidad de elementos que tienen que ver con un ethos, una forma de vida y una forma de vérselas con el pensamiento y la cultura, que son, repito, así como hay edificios, ¿viste?, que le ponen patrimonio de la humanidad, la filosofía es un patrimonio de la humanidad y que va en el sentido o apoya estos ideales que tienen que ver con la autonomía, la emancipación, la libertad. O sea, valores muy importantes. Por eso, defender la filosofía también es defender estos valores. Ojo, cuando hablo de filosofía no me refiero solo al estudio de la historia de la filosofía, sino la filosofía como disciplina del pensamiento y como manera o forma de vida. Muchas gracias, Andrea. Polis. Ahora vamos a escuchar a la agrupación mexicana de música electrónica Fusible con el track Fin, que aparece en la recopilación La Tejedora de Nubes. Yeah. En cuanto a las actividades para la semana que está por comenzar, tenemos en el Cineclub, se presentará la película Danton del director André Baida el día jueves 28 de mayo a las 18 horas en el auditorio de la facultad. Se reprograma la presentación del primer libro de ensayos del Diplomado de Estética y Lenguaje de las Artes 5 para el 29 de mayo a las 13 horas en el auditorio de la facultad Maraya Zambrano. Presentan Roberto Briceño y Jaime Vieira. Por último, el martes 26 de mayo tendrá lugar la octava sesión de aulas abiertas titulada Lakatos, Poliedros y otros monstruos, empirismo en las matemáticas. A cargo del doctor José Ivanjo Vélez Herrera, presenta el profesor Mario Alberto Cortés Rodríguez. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.